che questa già vale l'emozione che dure, che sia permanente o che perdure, nena, con la cispa in tu mente. El presente está aquí, el mañana Dios dirá, el momento es lo que vale. Disfrútalo, siéntelo, créalo, sé que cuesta, pero al menos búscalo. I can't imagine the day without you in my life, while you're making me smile. I feel your kiss in the night, and it makes me wanna fly up above the sky. I'm in heaven. Enseñarme, nena, a ser un buen chico. Los pasos cada vez se hacen más largos con la edad. Aprendo a aprovechar este momento, de tu aliento, de tus susurros, nena, ahora que te tengo. Touch me, hug me, squeeze me, and I make you feel the ecstasy. You see the heat of my desire, make you burn in my love.